soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. El viento, tú no puedes comprar el sol. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de loco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! De la tarde, 6 minutos, y esto es Latido Americano. Como todos los viernes, aquí estamos de 7 de la tarde a 10 de la noche. Si estás escuchando en FM Tincunaco, es miércoles también, de 7 a 10 de la noche. Ahora también vamos a estar siendo emitidos por esa radio hermana, radio comunitaria, también allí. Bueno, nos presentamos, Leonardo Smerlin, quien te está hablando, y hoy tengo aquí a mi derecha a Víctor Vuelta. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas tardes, noches. Bien, bien. Venía pensando en la música de la cortina. Es de charango medio saltarín. Es como cuando uno va, ¿viste? Cuando uno arranca el día y dice, bueno, va con fuerza, pero va. Sí. Me hace. Como que te hace sentir eso el charango ese. Esa es un poquito como la que idea. Estás herido, pero vas igual y vas y vas. No importa. Vamos que podemos. Vamos que podemos. Vamos que podemos. Vamos que podemos, Guille. ¿A vos te pasa lo mismo? No, estaba pensando, está concentrado acá en mi maquinita, que es parte de mi cerebro, de mi disco rígido interno, está ahí ahora, viste que uno ya delegó algunas responsabilidades ahí y está cargando las actualizaciones, así que estoy como esperando. Estás con menos cerebro de lo habitual. Está transferido ahí y bueno, nada, acá sorteando los lamparones de humedad de los pisos y bien, porque es viernes, porque estamos en el aire de vuelta. Sí, estamos en el aire de vuelta. Martín Raffo está en estos momentos del otro lado operando. Hoy nuestra compañera Cecilia D'Amico, quien se ocupa de la operación técnica, de la musicalización y también de todo lo que tiene que ver con cultura, no está hoy con nosotros. Se pidió el día, después les vamos a estar contando algunas sorpresas de por qué no está en la tarde-noche de hoy, pero... Bueno, le mandamos un saludo grande también a Martín, que está del otro lado concentradísimo operando en estos momentos. Hoy un programa especial de Latinoamericano, así con este equipo. Nos vamos a estar rotando para compartir con ustedes muchísima información que vamos a estar trabajando durante el día de hoy. Antes de que arranquemos, bueno, nada, agradecerle a los compañeros de FM Tincunaco, una radio comunitaria que... quienes estamos aquí en FM Moreno desde los inicios, tenemos conocemos del agradecimiento enorme que tenemos hacia ellos. Nos dieron una mano enorme, muy muy grande en su momento para poder arrancar acá en FM Moreno, cuando esto era simplemente un proyecto. Y bueno, no está de más siempre agradecer a quienes son nuestras hermanitas mayores, como es el caso de FM Tinkunaco, así que un gusto estar también pasando a través de esa radio, también acá del conurbano bonaerense de la zona noroeste. Bien, arrancamos contándoles de qué va a venir Latinoamericano hoy. Dale. Bien, uno de los temas tiene que ver con los 280 marines norteamericanos que están llegando a Centroamérica. La mayoría de ellos van a estar en Honduras y, a ver, el título oficial dice, van a ir a ayudar por el tema de los huracanes. Uh-huh. Dice, qué bueno que Estados Unidos va a ayudar por el tema de los huracanes a Centroamérica y el Caribe. Ahora, la pregunta es, ¿por qué para eso manda soldados? Bueno, es un poco la consulta, la pregunta y el análisis. Vamos a tratar de entender esto y también qué reacción está generando en, especialmente en el pueblo hondureño. Por eso vamos a estar hablando con Gilberto Ríos. Él es responsable del Partido Libre, parte del Frente de Resistencia allí en Honduras a partir de lo que fue el golpe de Estado. Hemos hablado varias veces para que nos cuente la situación que se vive allí en Honduras, pero esta vez vamos a hablar de qué pasa con los marines. Hay también otra ola de desembarco en otros lugares de Centroamérica, ¿no? Sí, además sí, de Honduras. Por eso, lo que pasa es que el grueso va a la base de Palmerola, uh-huh, en Honduras. El grueso de los marines va ahí, a esa base donde, por ejemplo, llevaron a Manuel Zelaya cuando lo secuestran en el día del golpe de Estado. Primero pasa por ahí y después se lo llevan, pero primero pasa por ahí esa base. Sería el ojo de la tormenta. Claro, el ojo del huracán, ¿no? Está la base de Palmerola, ahí quizás es como se explica, claro, por qué están, cómo relacionan el tema de los huracanes, quizás políticos, no huracanes claro, tanto temporales. No, en junio comienza la época de huracanes en todo lo que es la zona de Centroamérica y el Caribe, es la época en que arranca, ¿no? Nosotros después los vemos en los medios de comunicación, que hubo una tormenta más fuerte, que hubo un huracán. Y a los huracanes le ponen nombres de marines, ¿no? Sí, ahora le van a poner nombres de marines. Wilson, Smith, Andrews, y poco. Es probable. Todo puede llegar a pasar. Bueno, vamos a estar analizando no solamente la información de quiénes son, por qué van, para qué van, o por qué dicen que van estos marines allí a Centroamérica, pero también cuál es la reacción que se ha dado desde los sectores populares, en particular desde las organizaciones sociales, y bueno, parte de eso vamos a estar trabajando en el día de hoy. También vamos a estar hablando sobre las movilizaciones opositoras que se llevaron adelante en Venezuela. Desde hace bastante tiempo nosotros venimos siguiendo toda la situación en Venezuela, lo que está sucediendo en ese país, y también lo que sucede con la oposición. En un momento hubo una andanada que, recordemos, tuvo también mucho eco en el gobierno norteamericano principalmente, de, bueno, no va a haber elecciones, en el segundo semestre tenía que haber elecciones, no va a haber elecciones, Maduro se quiere eternizar en el poder, esto es una dictadura. No, los discursos que venimos escuchando desde el principio de la revolución bolivariana por parte de la oposición. Bueno, también están ahora y vienen ganando terreno a través de la violencia, en muchos casos como fue el año pasado, pero ahora también con algunos presos como Leopoldo López, y otras situaciones, también se da otro tipo de movilización en Venezuela sobre eso también. La oposición presionando también para que liberen a esos presos, ¿no? Y hablando de elecciones, también hay elecciones en México este domingo. Vamos a estar también trabajando. Hubo algunos disturbios, ¿no? Se estuve viendo en las noticias hoy, en algunos estados de México, disturbios para evitar la junta electoral. Bueno, tenemos entonces también el espectro electoral de ese país en latinoamericano de esta noche. Sí, una elección en un contexto complejo, como es el de México, una elección regional, sí, que también tiene sus propias características. Bueno, parte de lo que vas a poder escuchar en el día de hoy, además de muy buena música, de noticias, información, la historia también de América Latina va a estar presente en la noche de hoy. quisimos aprovechar el marco este del desembarco de marines en Honduras y en otros lugares de Centroamérica para contarte quiénes son los marines, cuándo se crea ese cuerpo militar y esto dentro de lo que fue y es la injerencia de los Estados Unidos en América Latina y en otros lugares del mundo. Bien, y por último te contamos, te vamos avisando, son las 7:15, estás a tiempo hasta las... ¿Qué, 9:45? 9:30, 10:15, ¿no? 9:30, 10. No te duermas, porque decís, bueno, mando después el mensaje. Después, como todos los meses, después te dormís. Esto se lo decimos a la gente que está escuchando por Tinculaco. Ya van a tener que esperar para el mes que viene para poder ingresar al sorteo del libro que tenemos gracias a Hadas Libros. Recordemos esta librería que está aquí en Asconapé 139, a metros de la plaza del lado sur de aquí de Moreno, y tenemos un libro para sortear en la noche de hoy. Osvaldo Reynoso, En octubre no hay milagros. Ese es el libro que vamos a estar sorteando, un escritor peruano que, bueno, dijimos, veníamos con estos libros de análisis, de historia. Bueno, este, una literatura que también habla mucho más allá de la ficción. Después te vamos a contar un poquito más del libro. Pero, ¿cómo haces para participar del sorteo? Podés, por ejemplo, enviarnos un mensaje de texto al 11 33 68 0099. También podés llamarnos por teléfono, ¿a qué número? Al 0237-4666-559. También nos encontrás en Facebook y en Twitter. Nos buscás como Latido Americano. Hoy el mail no va a estar funcionando, pero si nuestro Facebook, ya sabes, podés dar tu opinión, ¿sí? De decir, me gustó tal cosa, no me gustó tal otra, qué bueno que estaría que trabajen sobre tal tema, qué interesante sería que, sí, proponer, o el mensaje egoísta. Quiero el libro. Con eso, suficiente, ya entras en el listado y sos parte de los que van a estar ahí, los elegidos para el sorteo de este libro que tendremos en la tarde y noche, en la noche de hoy, cuando estemos llegando ya casi a las 10 de la noche. 7 de la tarde, 16 minutos y arrancamos con la música acá en Latido Americano. Arrancamos con Bomba Estéreo desde Colombia con La Niña Rica. Con toda la vista. Latido Americano. It's all I ever have. Did you know? Redemption song. Latiendo al ritmo de América Latina. Redemption song. Vieron que a los norteamericanos les gusta poner nombres en clave a todas las operaciones, Tormenta del Desierto, no me acuerdo del otro nombre, pero le ponen esos nombres así, rimbombantes, hollywoodenses, pero lo que están haciendo ahora en Centroamérica no tiene un nombre en clave. Sí, Operación Huracán, ponele que sería el nombre, pero bueno, vienen planificándolo desde el Comando Sur, esa parte del ejército norteamericano que se ocupa de nuestra región. ¿Sí? No sé si nosotros tenemos un comando del ejército argentino se ocupa de otros países, pero en este caso sí, Estados Unidos lo puede hacer, y hace un año que vienen trabajando en el Comando Sur para que durante cerca de 200 días haya un grupo expedicionario que se formó hace poquito nada más en lo que será el despliegue más grande y por más tiempo de infantes de Marina en América Central desde hace muchos años. En un ratito vamos a hablar en la columna de historia que ha habido marines en América Central, muchos, por mucho tiempo, desde hace muchísimos años. Sí, qué importante que es prevenir, ¿no? Todo esto, sí, todas, ¿no?, las catástrofes de guerras. Y todas las que sean necesarias. La mayoría de los que van a venir, cerca de 180, ¿sí?, de los 280 que van a venir, mucho más de la mitad, casi dos tercios, van a ir directamente a la base militar de Estados Unidos en Palmerola, a 70 kilómetros al norte de la capital de Honduras, de Tegucigalpa. Es como si tuviésemos una base militar de los Estados Unidos enorme, con capacidad para recibir aviones, con ejército, con tanques, con helicópteros, en Luján. Sí, es como, imagínense. Igualmente el tamaño de Honduras es más chico que Argentina, así que en proporción sería más cerca, pero ahí, al ladito de la capital de Tegucigalpa, hay una base aérea, una de las más importantes que tiene Estados Unidos fuera de su territorio. En esa base es donde se van a apostar 180 miembros de los marines norteamericanos. El resto, cerca de 90, van a estar entre Guatemala, El Salvador y Belice. No queda lugar para los elders. ¿Para los? Elders, los misioneros protestantes de Estados Unidos. Los están reemplazando, con estos muchachos. El hospedaje va a estar completamente... Claro, sí. Andan en bicicleta, digamos. Son más pacíficos. Son más, no sabemos. Se proponen, digamos, de hay otra... Hay muchos mitos, ¿no?, dando vueltas sobre estos muchachos. Pero vamos a seguir hablando de los marines. ¿Qué van a hacer, según dice el propio ejército norteamericano? Tareas de cooperación en seguridad en, decíamos, Belice, El Salvador, Guatemala y también en Honduras. Cada una de estas tareas de cooperación en seguridad se van a adaptar a las necesidades de cada país. No sé, me pregunto, en un ratito estaremos hablando con Gilberto Ríos, porque el gran problema que tiene de seguridad Honduras es que es el país más violento del mundo, con gran cantidad de asesinatos, pero eso tiene que ver con cuestiones internas. ¿Pondrá el Estado hondureño a soldados norteamericanos a cuidar, a hacer tareas internas? No lo sabemos. Vamos a estar seguramente conversando en un ratito sobre este tema. Lo que tienen, sí, la nueva estrategia militar norteamericana no es el transporte de gran cantidad de soldados, sí, o la instalación de gran cantidad de soldados, sino es justamente generar condiciones para poder transportar rápidamente a gran cantidad de personal. Por eso las bases militares norteamericanas ahora no son, podemos decir, grandes galpones con grandes pistas de aterrizaje. Esa es la particularidad de los marines, la capacidad de desembarcar inmediatamente en cualquier lugar del planeta. Sí, y esa es la estrategia militar, o el concepto, más que estrategia, el concepto de intervención militar que tiene Estados Unidos hoy en día. Antes era quizás, bueno, desembarcar con los barcos, llegar, estar ahí, la necesidad de, para intervenir, tener una base con mucho personal. Ahora casi ninguna base en el mundo de los Estados Unidos tiene mucho personal. Les diría que casi no tiene más que algunos soldados para mantenimiento, etcétera. Si es necesario, tienen la capacidad, por la gran cantidad de armas que tienen, de aviones, de barcos, portaaviones, etcétera, para llevar rápidamente. Imagínense, aparte, en Centroamérica, que están bastante cerca. Bueno, justamente los marines, según explicaron, tienen la posibilidad de agrupar personal y equipos muy rápidamente en la región si son requeridos por una situación de emergencia. El tema es definir qué es la situación de emergencia. La mayor parte del grupo está llegando en estos días a la región, justo decíamos cuando empieza esta temporada de huracanes, ¿sí? Las tormentas que suelen golpear tanto a América Central como al Caribe. Según el acuerdo, van a estar permaneciendo en la zona hasta el mes de noviembre. Ese es el acuerdo. Habrá que ver también si eso se expande. Y una vez que termina en noviembre, vuelven a los Estados Unidos y esta unidad que se formó se desmantela, se separan, cada uno vuelve a otras tareas, pero no van a seguir manteniéndose juntos. Según lo que dicen desde el ejército norteamericano, la mayoría son gente que tiene algún antecedente de ingeniería, de construcción, ¿sí? La instalación de puentes, y apenas hay 8 de los 280 que son especialistas en armas de combate. Sí, lo que dicen es que no, pero no estamos mandando soldados. Van a pelear contra los vientos alicios. Claro. es una lucha desigual la que están planteándose. Pero bueno. O capaz que van a filmar una película. Hay que ver. James Petras estuvo haciendo comentarios al respecto. Dijo que lo que están intentando es construir una plataforma militar para intervenir en América Latina. A ver, te mandan los marines, ¿sí? Esto del el primero te lo regalo, el segundo te lo vendo, te mando los marines, para que son ingenieros, hacen los puentes, hacen los reconocimientos, ¿sí? Y se instalan ya en un territorio, instalan que en ese territorio van los marines, aparecen y están, y después eso ya abre la puerta para que después eso suceda. Recordemos que no es tan sencillo para el ejército norteamericano aparecer en América Latina. Sí, en general no es sencillo, más allá de que los gobiernos le abran las puertas. El pueblo en general no tiene la misma visión con el ejército norteamericano. En Centroamérica está el recuerdo de lo que fue la intervención de los militares, por ejemplo, en Panamá, donde se dedicaron, por ejemplo, a reprimir a movilizaciones panameñas en su momento que reclamaban por las obras del Canal de Panamá, por diferentes razones, y el ejército norteamericano reprimió a los panameños en esa situación. En el Caribe, en la misma Honduras, bueno, en Nicaragua, en Salvador, en Haití, en todo, en prácticamente todo Centroamérica, ¿no? Sí. Durante todo el siglo XX. Sí, y también, pero digo, quizás estaba pensando en cuestiones más cercanas en el tiempo, porque sí, es verdad lo que vos decís. Bueno, en el mismo 2009, 30, ¿no? 40, en el marco del golpe de Estado, también. En el golpe de Estado, los norteamericanos. Movilización de militar norteamericana. Sí, también tuvieron su rol dentro del golpe de Estado del año 2009, y también, no sé, en Haití, donde los norteamericanos llegan con sus barcos para, entre comillas, ayuda humanitaria, y son soldados, o sea, es un barco de alimentos y el resto de soldados y pertrecho militar para controlar a la población. Entonces, más allá de lo que decidan los gobiernos, está también lo que van definiendo cada uno de los pueblos y las organizaciones. De eso también vamos a estar conversando en un ratito nada más con Gilberto Ríos, ¿sí? Él es un militante hondureño desde hace muchísimos años y está con las organizaciones populares de ese país, viene militando desde muchísimo tiempo y más, decíamos, desde ese golpe de Estado, que fue también una forma de aglutinar a todas esas organizaciones sociales y políticas y campesinas. Claro, podría ser esta primera, digamos, intervención como para ir a hacer un presupuesto de cuánto costaría, entonces, bueno, mientras los protegemos de los huracanes,

Muy bien, señor. Entonces lo esperamos a partir de las 23 en nuestras oficinas de la Valle al 500. Listo, me encanta. Nos vemos ahí. Un abrazo. Chao. Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1. Hola, hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Queremos hacer de Chile no solamente un país que reciba la inversión española con los brazos abiertos, sino que sea una plataforma para que desde Chile España pueda proyectar su inversión hacia el resto de América Latina. Dame la cosa linda, dame la cosa linda, dame la, por favor. España seguirá siendo el mejor defensor de los intereses chilenos en la Unión Europea. Continuamos en Latido Americano, y ya saben ustedes que en la noche de hoy, cuando estemos llegando ahí a las 10 menos cuarto, vamos a estar sorteando el libro de Osvaldo Reynoso. En octubre no hay milagros. Este libro, ustedes acuérdense, lo tenemos gracias a Hadas Libros, que queda aquí en Asconapé 139. El libro que estás buscando lo tienen ellos. Si no lo tienen... lo puedes pedir y te lo encargan. Te lo consiguen. Sí. Eso es así. No fallan nunca o fallan poco, digamos. No, yo pedí el de Evo y me lo consiguieron. Acá tenemos un... En ese caso no fallaron. No fallaron. Tenemos un cliente satisfecho entre nosotros. Bueno, gracias a la gente de Hadas Libros. Y ya sabes, este escritor peruano, si tienes ganas de leer un libro, quizás de un escritor que no conocías, lo venimos recomendando y lo seguimos recomendando en Latido Americano, y lo estamos sorteando hoy. Y si querés participar del sorteo, tenés varias formas. Podés enviarnos un mensaje de texto al 11 33 68 0099 o llamarnos al 0237 46 66 559. Decirlo de vuelta porque no te entendí. 0237 46 66 559. Muy bien. Y si no, también por el Facebook nos encontrás como Latido Americano. En Twitter también, @latidoamericano, estamos con los dos funcionando. No estamos pudiendo comunicarnos con Gilberto Ríos desde Honduras. Pasa muchas veces porque las comunicaciones en Honduras son complejas, son complicadas. Muy profundas. Sí, no, realmente el tema de poder comunicarse a través de teléfonos celulares en Honduras suele ser complicado según la zona en la que estés, como pasa en varios países de América Latina. No es eso algo igual en todos lados, pero bueno, nos pasa cada vez que queremos comunicarnos con Honduras que a veces se nos complica un poco, pero vamos a seguir intentando para compartir con ustedes la información de cómo están recibiendo desde las organizaciones sociales y populares en Honduras el tema de la llegada de los marines a Centroamérica. Pero ahora nos vamos a ir con algo de música de Brasil. Como es en portugués, te lo voy a dejar a vos, Guille. Parece un nombre, dice Marteno Bigoma de Lenine. Vamos a escuchar. Face um sorriso amarelo dentro do meu más lejos. Tanto desencanto, a vida não te perdoa. Tendo tudo bom, de nada me transtorna. Dentro do meu peito, desejo martelo. Uma vontade vigorona. Uma vontade vigorona. Muito do que eu faço, não penso, me lanço sem compromisso. Ninguém por isso. Tudo que eu te peço é por tudo que fiz, sei que mereço. Posso e te confesso, você não sabe dar isso um beijo. Tanto choro e pranto, a vida dando na cara. Não ofereço a face nem sorriso amarelo. Dentro do meu peito, uma vontade que corre, um desejo martelo. Tanto desencanto, a vida não te perdoa. Vendo tudo bom, de nada me transtorna. Dentro do meu peito, um desejo martelo. Uma vontade que corre, uma vontade que corre. ...19.43, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Hola Martín. Buenas noches. Aquí estoy. Acá nos ahora están adentro, Leo afuera. Nos es están así, informando que está bastante o muy complicado el acceso desde la autopista hacia el centro de Moreno. Así que paciencia para los que vengan por allá. Quédense escuchando Latido Americano en el auto, los que vienen y los que no, con los auriculares en el colectivo. Tranquilos. Porque hay gente que hace más de media hora está intentando llegar hasta 10 cuadras dentro de un colectivo. Bueno, muy enjabonada la calle. Desde la mañana temprano sucede. La posibilidad de choques realmente es muy alta. Hubo varios, del camino a casa acá, yo vivo en La Reja, acá vi dos o tres autos parados pasándose los datos del seguro porque se habían pegado un palo. Es jabón la calle. Peor así es que el jaboncito de la humedad que la lluvia concretamente. Muy, muy tranquilos. Déjenme a mí, ya que no lo hice, lo hizo Leo, pero agradecerle a los compañeros de FM Tincunaco que nos permiten salir desde la próxima semana también allí por la por esta FM del barrio San Atilio, tan querida por nosotros, por la historia asociada que tiene la misma con FM Moreno. Para nosotros es realmente un gusto y un placer que ahora los oyentes de esta gran radio de Marcos Paz, perdón, de Marcos Paz, de José C. Paz, nos estén escuchando un miércoles a las 7 de la tarde con toda la información que venimos trabajando desde hace 8 años aquí en FM Moreno, en esta radio comunitaria, popular y alternativa que se considera hija de FM Tincunaco. Sin ellos no hubiésemos podido empezar a transmitir ni a tener ese impulso que siempre se necesita en los comienzos, en la espalda, esa palmada para que le demos para adelante, el apoyo técnico, logístico y también político que nos fueron dando los compañeros de FM Tincunaco, que ahora se suma a la retransmisión de dos programas de FM Moreno, tanto Latido Americano como Estalla Silencio, que estarán emitiéndose allí por esta radio amiga. Bien, ahora vamos a lo nuestro. Vamos a hablar de Chile, ¿les parece? Las movilizaciones, siempre que hablamos de Chile, están en su gran medida asociadas al movimiento estudiantil o a los reclamos por una educación gratuita de calidad. Ahora no fueron los estudiantes, aunque sí estuvieron apoyando, sino que fueron los profesores. Hubo un paro de 5 días, hoy se cumplieron 5 días que los profesores vienen reclamando por un régimen docente distinto al que se está discutiendo actualmente en el Congreso Nacional. Los profesores insisten en que es imprescindible la modificación parlamentaria del proyecto de carrera docente, Plan Nacional Docente, así lo llamó el gobierno, quien lo presentó en la Cámara de Diputados para ser discutido. No están de acuerdo con el mismo y por lo tanto fueron a un paro educativo que se llevó 5 días, hoy están haciendo asambleas para decidir cómo siguen. La idea es, tanto de profesores como de estudiantes investigadores, es de sumarse a la elaboración de este nuevo Plan Nacional Docente. Perdón, pero esto tiene que ver con la formación docente ya desde el inicio, antes de salir a dar clases. Claro, tiene que ver con la carrera en general. Desde la formación al tránsito de profesional durante la carrera, así como también la jubilación. Implica todo el trayecto profesional de un docente que está discutiéndose una nueva carrera docente en el Congreso Nacional. Se habían sentado a discutir con el ministro de Educación chileno, habían incluso llegado a algunos acuerdos, pero de pronto, cuando se presenta el proyecto en el Congreso chileno, se dan cuenta que ninguna de esas propuestas habían sido integradas y por lo tanto fueron al paro. El miércoles 70.000 personas se movilizaron para repudiar el proyecto de carrera docente presentado por el Congreso por el gobierno de la nueva mayoría. Vamos a escuchar un audio de Telesur, quien hace un pequeño informe sobre lo que fue esta jornada de movilización y protesta del pasado miércoles. Según los convocantes, más de 150.000 personas marcharon por todo el país por la carrera docente y el fortalecimiento de la educación pública. Este paro es necesario porque vamos a obligar al gobierno a una actitud donde nos presente un proyecto que vaya en elevar la calidad de la educación. Eso es lo que queremos por nuestros propios niños. En la movilización, el respaldo de los estudiantes ha sido fundamental. El movimiento de tomas de colegios, liceos y facultades universitarias ha ido en ascenso, alcanzando gran relevancia. Que los que estamos hoy día acá somos los estudiantes de pedagogía que comprendemos perfectamente a qué campo laboral nos estamos enfrentando, que entendemos la precariedad de las mallas, que entendemos la precariedad de las prácticas profesionales tardías, que entendemos que hoy día nos quieren medir después de 5 años con los cuales nosotros ingresamos a la universidad, pero nada están diciendo respecto a mallas curriculares, que no tienen los contenidos mínimos para que nosotros salgamos a hacer clases. El magisterio no se bajará hasta que se mejoren las condiciones para el desarrollo pedagógico y cuando las evaluaciones sean para mejorar la práctica docente y no para generar competencia e individualismo. Queremos decirlo también con bastante fuerza. Si hoy día el ministro Izaguirre no entiende nuestra movilización, no entiende que más de 150.000 personas en todo Chile se están movilizando, le queremos decir con bastante fuerza que esta carrera profesional docente no lo representa y que por supuesto lo que nosotros estamos buscando es que finalmente esta carrera docente, la cual debe ser una realidad, sea construida con los profesores como corresponde. Mientras el gobierno aún no da respuesta a la demanda del magisterio, los profesores seguirán paralizados articulando nuevas instancias de movilización. Bueno, ahí escuchamos el audio de Telesur dando cuenta de la jornada que sucedió el pasado miércoles y de los reclamos que están presentando los profesores al gobierno, sobre todo el de que sean integrados en el debate del texto de esta nueva carrera docente. Sí, lo que refleja, estaba escuchando el audio, esto es qué importante es si discutir la educación como un servicio o como un derecho. Yo pienso que se está discutiendo el reclamo que se está haciendo ahora, en definitiva es ese, ¿no? Porque muchas veces Chile viene peleando por esta privatización educativa que tiene y cómo esta actual propuesta, digamos, sigue planteando la educación como un servicio. Entonces, por eso lo hacen competir. Entonces, empezás a competir con el currículum y, bueno, y en realidad la parte pedagógica, digamos, que se va construyendo no queda, digamos, en tercer, cuarto plano. A eso iba en términos de cuáles son los principales reclamos que están haciendo, y tiene que ver con este debate que ahora vamos a también a comentar cuál es la posición de la CONFECH, que es una organización de carácter estudiantil, quien en realidad se está discutiendo estructuralmente un nuevo paradigma educacional en Chile, que tiene que ver considerar venir de la considerar a la educación como un servicio al que yo pago y me lo ofrecen, a considerarla como un derecho, en la cual el Estado lo que financia no es la demanda. Porque el Estado financia la demanda ¿cuándo? Cuando te da un crédito a vos para que vos vayas y puedas pagar la universidad o el liceo, como le dicen allí en Chile, que vos quieras. Cuando financia la oferta es cuando directamente te financia los establecimientos educativos con todo lo que eso compete, y por lo tanto vos vas gratuitamente a llevar adelante tu educación. Esto, que se viene discutiendo en el marco de la reforma general del sistema educativo chileno, se está llevando adelante también en términos de la carrera docente. Y por un lado, el gobierno dice que está transformando o haciendo un pasaje de la educación como servicio a la educación como derecho, pero cuando presenta proyectos como estos, lo que se da cuenta es que en realidad el viejo paradigma está metido allí y lo quieren mantener a como dé lugar. Por ejemplo, con respecto al régimen de evaluaciones, los profesores están previendo que el nuevo régimen de evaluaciones propuesto en esta carrera docente prevé que el gobierno terminará abriendo un nuevo nicho para la educación rentada, para la educación como mercantilización. ¿Por qué? Porque lo que ellos dicen, los profesores, que se va a llamar a licitación para que empresas privadas evalúen a los profesores. Entonces, allí también empieza a haber un lucro con la educación, o continúa el lucro con la educación, y ellos que están discutiendo una educación gratuita de calidad, que es el reclamo de todo el sistema educativo chileno, se están oponiendo a esto. Claro, después van a poner un superorganismo, claro, ahí que después los evalúe, ¿no? Y encima, claro, privado. Claro. El presidente del... Van a tercerizar la evaluación. Exactamente. Escuchen lo que dice el presidente del Colegio de Profesores de Chile, Jaime Gajardo. El que está a cargo de impartir estas pruebas son consultorías privadas y que las licita el ministerio y se entrega al mejor postor. Entonces también hay una cuestión de negocios detrás de esto que se ha visto en varios otros tipos de prueba y evaluaciones y que explica por qué ha sido tanto sudo el mantener una situación que ha sido rechazada por todo el mundo. Más del 97% del profesorado rechazó el proyecto de carrera y después hizo una gran movilización de advertencia. Esto también muestra la gran adhesión que tuvo este paro docente, que no es que terminó hoy, sí terminó la primera etapa, reitero, en estos momentos se están haciendo asambleas donde se está evaluando de qué manera seguir con los mismos. Y también otro de los reclamos muy concretos tiene que ver con las certificaciones de las carreras de los docentes. Según los dirigentes del Colegio de Profesores, se trata de instaurar nuevos mecanismos de certificación que obligará al docente a estar preocupado de mantener su puesto de trabajo y no de perfeccionarse, porque la iniciativa no considera ningún tipo de incentivo a aquellos que, por cuenta propia, decidieron estudiar o deciden seguir estudiando, sino que tiene que ver con certificaciones oficiales, que es lo que le va dando puntaje a los docentes para seguir manteniendo su cargo. Y reinvirtiendo constantemente. Entonces, pago la reinversión, el docente tiene que pagar la reinversión que hace en su formación y después, bueno, parte de eso en el sueldo le devuelve esa, claro, reinversión. Manteniendo este mercado competitivo, claro, que está tan asociado al concepto ahora, de la educación como servicio. Si un docente tarda 5 años para formarse y tiene que pagar su educación, después tiene que, o sea, esos 5 años... ¿Tiene que esperar 5 años para recuperar esa plata o no? No es que, al menos el proyecto de carrera docente, según con lo que sueldo, dice... ¿no? Yo ya empecé a trabajar y ya soy docente, entonces empiezo a cobrar. Sos docente, pero ¿qué pasa? Vos para, pongámoslo en términos de lo que un docente aquí en nuestro país, o precisamente en Moreno, puede tener como horizonte. Vos necesitas puntajes para tomar más cargo, por lo tanto, para mejorar tu salario. ¿Y ese puntaje de dónde viene? ¿Viene de tu antigüedad? ¿Viene de una certificación oficial a partir de cursos pagos que tengas que hacer? ¿O viene de tu trayectoria educativa? Que puede ser un perfeccionamiento gratuito que vos decidas hacer otra carrera. Bueno, lo que parece instalarse con este proyecto de carrera docente es que hay certificaciones que te van a dar a partir de hacer cursos que van a ser pagos. Claro. Entonces se mantiene el concepto de mercantilización de la educación. ¿Sí? Bien, también quienes apoyaron esta movilización son los estudiantes de la Federación de Estudiantes de Chile, quien también criticó al gobierno por no querer escuchar a los actores sociales de la educación en la confección de esta reforma, como también ellos lo habían hecho en la construcción de la reforma del sistema educativo en general, esto que está llevando adelante el gobierno de Michelle Bachelet, y están criticando fuertemente el proceso de gratuidad escalonada, que nosotros, no sé si el viernes anterior o el otro, lo estuvimos comentando aquí en Latinoamericano, que tiene que ver con cómo propone avanzar el gobierno de la nueva mayoría en la gratuidad de la educación. Planteando, en principio, así lo había hecho, un escalonamiento a partir de políticas focalizadas. Bueno, determinada cantidad de personas durante el primer año van a poder estudiar gratuitamente. ¿Quiénes son? Quienes más los necesitan. Y ahí se establece un criterio, bueno, 2.000 estudiantes gratuitos. El resto sigue con el sistema anterior. Están criticando por parte de la FECH que se haga esto y que no se avance hacia una educación universal gratuita, e incluso teniendo en cuenta que solo aquellas universidades que pertenecen al Consejo de Rectores de Chile van a ser los que estarán implementando esta metodología. E incluso esa limitación, porque si vos no estás cerca de una universidad que está contenida dentro de este Consejo de Rectores, tampoco podrás tener la posibilidad de hacer una carrera universitaria en términos gratuitos. Este es el debate que se está desarrollando hoy en Chile. Como te decíamos, la semana que viene habrá movilizaciones también de la Federación de Estudiantes de Chile. No sabemos qué pasa con los profesores que están tratando que el gobierno los siente a discutir estos proyectos y que no los saquen de manera unilateral metiendo elementos de un sistema educativo que ellos quieren dejar atrás. Jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astrología, que vivan los estudiantes, que rugen como los vientos cuando les meten al oído sótanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zampa la cosa, vivan los experimentos. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el zorro mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del que vivan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto pa' toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Que vivan los estudiantes porque son la levadora, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Que vivan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Que viva toda la ciencia. Que viva toda la ciencia.

Y la capital de República Dominicana. Santo Domingo no es lo mismo, amor. Ay, no. Santo Domingo no es lo mismo, amor. Santo Latido Americano. Una trinchera radial contra la invasión cultural. Aunque veo que el merenguero aquí no deja de cantar. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas fueron mis últimas palabras. Los dueños de todas las cosas han hecho de la historia su propiedad privada. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. En Latido Americano recuperamos la historia sin patrón. Lo que sucede siempre en Barrio Clínica, los estudiantes se suben a las azoteas. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. La van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. Horas 7 minutos y seguimos en Latido Americano y ingresamos en nuestra columna de historia. Hoy lo anticipaba Guillermo Schneider. Vamos a hablar de la historia de los marines. No se pasó esto a hacer un programa sobre Estados Unidos, sino para entender también su influencia, especialmente en Centroamérica. La injerencia de los Estados Unidos en el mundo y particularmente en América Latina siempre está asociada con los marines. No siempre son marines exclusivamente los que desembarcan dicho de otra manera, no siempre la injerencia de los Estados Unidos está llevada adelante por marines, ¿no? Hay un montón de casos en donde esa injerencia está asociada a golpes de Estado, a la CIA, a desestabilización política por otros medios, pero en muchos casos sí hubieron desembarcos concretos de fuerzas, y acá aparece el infante de Marina o el marín que tiene algunas particularidades. Es una fuerza expedicionaria. Antes de decirte algunas particularidades que tienen los marines y cuándo se crearon, etcétera, te voy a decir dos estrofas del himno, que es de fines del siglo XIX, y que dice así, para que te des una idea ya cuál es su perspectiva. Desde los salones de Moctezuma a las costas de Trípoli, vamos a luchar las batallas de nuestro país en el aire, en tierra y mar. En primer lugar, para luchar por el derecho y la libertad y para mantener limpio nuestro honor. Estamos orgullosos de reclamar el título de United States Marine. Nuestra bandera se desplegó a la brisa desde el amanecer hasta el sol poniente. Hemos luchado en every clima y lugar. ¿Dónde podríamos tomar un arma de fuego? En la nieve de lejanas tierras del norte y en las escenas tropicales soleadas. Usted nos encontrará siempre en el trabajo, la Marina de los Estados Unidos. Qué lindo. Y termina diciendo que si cualquier habitante del mundo mira las estrellas en el cielo, podrá ver un marín cuidándolo. Ay. Me hace acordar la letra de Las Redondas. Es su parte poética. Muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las estrellas del nuevo cielo. Claro, también. Nosotros, tiene que ver con esa canción, asociamos, o por lo menos uno tiene la idea siempre de la presencia de marines en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? En todas las intervenciones en América Central, inclusive en Vietnam, en la Guerra de Corea, y que de hecho sucedió. Pero los marines se crean un par de años antes de la independencia de los Estados Unidos, como fuerza militar, que ya... tiene su aparición en esa guerra contra Gran Bretaña, que no es una guerra, pero sino algunos inconvenientes bélicos muy leves comparados con otras independencias, y luego en la Guerra de Secesión y en otro montón de intervenciones a lo largo de el siglo XIX. Hoy en día es una de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, aparte del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, pero más asociada a la Marina. Tiene la capacidad de responder rápidamente a crisis regionales. Y esto le da un papel importantísimo, porque están, digamos, formados de una manera que cada marín tiene, digamos, una instrucción como para dirigir un pelotón, cada uno de ellos. Con lo cual, inclusive en la Primera Guerra Mundial, entran primero los marines por la velocidad que tienen de despliegue y de velocidad para estar enseguida en el conflicto. Y luego, atrás, se preparó el ejército y vino, unos cuantos días después. Eso sucedió en varias intervenciones. Mirá, hoy en día cuentan con más de 200.000 hombres y 40.000 en la reserva, en Estados Unidos y en algunos otros lugares del mundo, ¿no? Y tiene un presupuesto del 6% en la Fuerza Armada de Estados Unidos. Tiene más hombres, es uno de los más chicos, digamos, de las cuatro fuerzas de los Estados Unidos en cuanto a la cantidad de hombres, pero tiene más hombres que el ejército de Gran Bretaña, por ejemplo, y de otros países. Sí, bueno, estamos hablando de Estados Unidos, el ejército más grande del planeta. En esas comparaciones es medio difícil, ¿no? Si uno compara el ejército norteamericano, creo que con casi cualquier país, no sé, hoy en día quizás puede compararse con China o con Rusia, y quizás uno puede llegar a números similares, estoy hablando. Pero... Sí, claro, en proporciones, en términos de tamaño de lo que es Estados Unidos y de población, la comparación por ahí sí, no está válida. Y aparte, lo que tenés que gastar en dinero para sostener un ejército de este tamaño, que no es poco dinero. Volvemos al eje del tema que tiene que ver con la con la arista imperialista de los Estados Unidos, ¿no? Porque es un ejército destinado a meterse en diferentes situaciones y conflictos en todo el planeta. Y acá en América Latina, el centro ha estado en, más que nada, solamente en Centroamérica. En el siglo XIX, por ejemplo, empezaron en México con la con la Revolución Mexicana. Uh-huh. En la década del 20 en Nicaragua, en contra de Sandino y y del ejército nacionalista de ese país, en Nicaragua, en Cuba, en Guatemala, en Haití, en todos los marcos de liberación después en la década del 50 y 60 también, con lo cual los marines adquieren en esa época una arman un manual de contrainsurgencia, ¿no? Ya se especializan, digamos, en combatir a movimientos de guerrilla en América Latina y también en Medio Oriente y en otros lugares. Con lo cual, cuando hoy hablábamos de la duda grande que no pudimos tener la comunicación con Gilberto Ríos, todavía tenemos a tiempo, pero de esa duda grande de cómo entran los marines o los Estados Unidos en América Central, ya hay mucha historia por detrás, ¿no? Como para... No es un delirio conspirativo el que uno tiene, sino que está apoyado por ya una vasta historia de intervenciones que a veces estas llegadas así con carácter humanitario son punta de lanza para establecer una base. Son cosas que comienzan, se sabe cómo, pero no se sabe luego cómo continúan. Y esto de que sean ingenieros, estos marines en realidad no son especialistas en armas, son ingenieros... ¿Cómo se entiende esta situación? Creo que tiene que ver con toda la formación, ¿no? El presupuesto es altísimo, es de creo que 20.000 dólares por marín en Estados Unidos, con lo cual la preparación no solamente es militar, sino también académica. Sí, pensá que durante todo el siglo XX que cuando hay un cambio del transporte marítimo de la vela al vapor, los marines quedan muy pegados son como un apéndice de la marina, a pesar de tener entidad aparte, y en desembarcos en la Segunda Guerra Mundial, inclusive, y en otras... se preparan muchísimo para para una posible guerra del Pacífico luego de la Primera Guerra Mundial, en el periodo de entreguerras. Y efectivamente la guerra sucede con Japón y los marines ahí tienen, para sus galardones, su momento de gloria, ¿no? Y entonces ahí hay mucha formación en cuanto a ingeniería y a otras ramas que tienen que ver con la logística, no solamente con la cuestión propiamente de combate. Perfecto. Nos están mandando mensajes para con información. Dicen, el ejército más grande es el de Corea del Norte, más grande que el de China. Nos tienen el dato justamente de... Bueno, los marines estadounidenses también, uno de los acontecimientos donde más presencia tienen es en la Guerra de Corea, que va del año 50 al 53. Recién con el armisticio que se firma, entre Corea del Norte y Corea del Sur todavía no hay un tratado de paz, hay un armisticio, con lo cual... significa la, significa alto el fuego, pero no un tratado de paz. Inclusive el año, desde el año 53 que... y los marines tuvieron una presencia importantísima peleando contra el ejército norcoreano durante esos tres años. A fines del año pasado, principios de este, también estuvieron mostrando, digamos, como dice algún periodista, mostrando músculos ambos ejércitos, el de Corea del Norte y Corea del Sur, y estuvieron a punto de desatar un conflicto. Sí, estaban ahora, esta semana también estaban así, estaban midiéndose un poco a ver cómo venía. Pero volvemos a América Latina, Centroamérica, y cuáles, digamos, algunas de las intervenciones de las más antiguas que tienen los marines en Centroamérica, ¿cuáles vienen a ser? Y por ejemplo, en 1898, durante la guerra hispano-estadounidense entre España y Estados Unidos, los marines llevaron fuerzas estadounidenses a Filipinas, a Cuba y a Puerto Rico. Esto demostró una gran disposición para el despliegue, ¿no? Y también en la bahía de Guantánamo, en Cuba. Los marines capturaron la base naval que todavía hoy en día sigue en uso. La base de Guantánamo fue capturada en su momento por los marines. Claro, los marines también tienen esto. Gran instrucción en cuanto a defender o capturar bases. Estuvieron en Malvinas, estuvieron... esta es un poco la, digamos, actualmente la característica, y eso es lo que explica también la inmediatez que tienen de hacer esta jugada a nivel planetario, ¿no? De tac, tac, tac, de tener esas bases para poder estar cerca de diferentes posibles conflictos, no precisamente de huracanes y tempestades climáticas, ¿no? No, bueno, también se hablaba mucho de los marines como una forma de ataque a lo que es el tráfico de drogas en Centroamérica, ¿no? Mientras los gobiernos están discutiendo cómo hacer para evitar el tráfico de drogas desde otro lugar, que por ahí a veces tiene que ver con las legalizaciones o con diferentes estrategias, se sigue planteando, digamos, lo que es la lógica que viene planteando Estados Unidos de la lucha contra el narcotráfico, que es, bueno, el uso de herbicidas para destruir las plantas en Perú, en Colombia, en Bolivia, por ejemplo, básicamente lo que es la hoja de coca, y la intervención militar para evitar el tráfico, con el ejemplo que tenemos, el más clásico, que es por un lado Colombia y por el otro lado México, ¿sí? Como los dos países donde el resultado de la intervención militar ha sido, bueno, el que ya conocemos. No en México no intervención militar directamente de los Estados Unidos, quizás sí con más presencia en Colombia y con mucha menos sí con bases México. Militares también. Sí, bueno, pero digamos, están en situaciones diferentes lo que es México de Colombia en estos temas. Y viniendo más para acá, para más cerca, digo, porque uno puede decir, bueno, lo de los marines fue 1800 y algo, qué sé yo. Eso te cuento los inicios, pero tenemos un montón de otras intervenciones en 1983 en Granada, que es la invasión para apoyar al nuevo gobierno, que derrocó al primer ministro que era procubano, Maurice Bishop, ¿no? En Panamá, 1989, la invasión para derrocar a Manuel Noriega, un poco antes en el golpe a Jacobo Arbenz en Guatemala. Guatemala y bueno, y después un montón de otras en Panamá varias veces, ¿no? Sí. En Panamá con lo que era la presencia militar norteamericana en el Canal de Panamá. Claro. Hasta el año 1999. Bueno, hablamos de marines. Ahí siguen los marines auspiciados por el gobierno de Estados Unidos, entrenándose y ocupando diferentes lugares en América Latina, ¿no? Sí, en Centroamérica ahora hay 280 marines, no son muchos tampoco, pero están ahí, según dicen, para cuidar a la población o ayudarla por si aparece algún huracán. Vamos a ver qué es lo que pasa. Mientras tanto, escuchamos un poco de música, ¿les parece? A los Quilapayún. Vamos. Thank you. Declaraciones del presidente de Chile. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Colombia, mejor dicho, Estados Unidos, tiene dos objetivos militares estratégicos en América del Sur: Venezuela primero y Brasil después. Si bien con Brasil hace una política diplomática de cortejo, pero lo cierto es que el país está más rodeado de bases militares en América Latina no es Venezuela, sino que es Brasil. Escucha sus voces. En Latido Americano. Veinte horas 24 minutos, y no te olvides que hoy estamos sorteando el libro que tenemos, como todos los meses, gracias a Hadas Libros. Acordate que están ahí en las Conapé 139, Osvaldo Reynoso. En octubre, No hay milagros, escritor peruano, del que vas a poder leer si ganás el sorteo. Y para ganar el sorteo tenés que participar. Y para participar tenés que mandarnos, por ejemplo, un mensaje de texto al 1133-680099. También podés llamarnos por teléfono al 0237-466-6559. ¿Dónde nos pueden encontrar si no? Podés encontrarnos en Facebook como Latido Americano, haciendo algún comentario, poniendo me gusta en alguna de nuestras subiditas de las informaciones que estamos dando hoy, de las columnas. Y si no, también en Twitter, con @latidoamericano. Son las diferentes formas de encontrarnos. Seguimos aquí en la 90.1, Radio Comunitaria Alternativa y Popular, como todos los viernes, de 7 a 10, y en FM Tincunaco también, los miércoles, de 7 a 10. Y ahora nos vamos a ir acá cerca, a Argentina. Nos quedamos acá entonces. Nos quedamos por acá porque hay algunas novedades respecto al tema de la ley de semillas. Sí, hay novedades acerca, bueno, que el Se viene discutiendo, digamos, hacia adentro del ministerio una ley de semillas, ¿no?, que trata sobre una nueva patente que Monsanto quiere implementar, ¿no?, por la, para cobrar regalías sobre eso, que es la soja intacta, que nada más es un mejoramiento genético a una soja, a la soja transgénica convencional que ya se venía dando. Entonces, digamos, ¿qué pasó? En realidad, esta ley que se está creando es para saber quién se va a quedar con estas regalías, digamos, y en qué monto, en qué porcentaje Monsanto va a cobrar regalías sobre esta soja, digamos, y en qué porcentaje Monsanto va a tener que pagar los derechos de exportación por los productores que producen esa soja. O sea, ya se terminó la discusión de si se paga o no se paga, y ahora pasamos a cuánto. Ahora, claro, se está pasando a cuánto, que tampoco dicen cuánto es, sino que el gobierno dice, bueno, vamos a sacar por decreto, digamos, un DNU que va a ser la ley de semilla, porque ya hay una ley de semilla que es del año 78 en Argentina, digamos. Ajá. Entonces, como, ¿qué pasa? Esta ley penalizaba el tema del uso, digamos, de la reproducción de la semilla para venderla, no la reproducción para el uso. Pero esta nueva ley avanza sobre eso, porque quiere avanzar sobre la concentración de la comercialización, ¿no? Porque ya tienen el monopolio de la producción y ahora van por la comercialización. Una nota asociada con esto es que también Monsanto estuvo hablando con Syngenta para ver si se asocian, si no se asocian. Monsanto es el productor de semillas más grande del mundo y Syngenta es el comercializador más grande. Uh-huh. Entonces, bueno, hay una nueva ley. Hubo una nueva charla, digamos, entre ellos para ver cómo hacían. El gobierno, digamos, se dio cuenta de esto porque los productores medianos y grandes van a estar afectados, porque siempre el pez más grande se come al más chico. Claro. Entonces, ahora, nada, se frenó este DNU, se va a tratar de generar una ley para aprobarse. Hubo como en un momento, bueno, va a salir el decreto, va a salir y después hubo silencio. Sí, no salió. Entonces, digamos, se están discutiendo durante esta semana, digamos, para ver cómo se va a resolver este tema. Fue una especie de, mirá que saco el decreto y no lo saco para sentarse a negociar, claro, con una, desde un lugar de un poco más de fuerza, digámoslo así. Bueno, y Aníbal Fernández, el que está, es la cara visible de esta negociación, digamos, y ahí están, se dice que se sentó con la sociedad rural, con los productores chicos y medianos, se sentó con todos los productores. Ajá. Entonces, para empezar a discutir esto, que bueno, tendremos novedades de acá en más, digamos, qué va a pasar con esta nueva ley, qué va a pasar, digamos, con la comercialización de semillas. Los productores chicos están, digamos, de costado en esto, porque bueno, pusieron un inciso para la semilla de la agricultura familiar, para que el productor chico pueda reproducir sus semillas, pero esta ley está en base a la soja, al maíz, al girasol y al trigo, que son los cultivos extensivos, más que nada, y bueno, a otras semillas, ¿no?, también. Pero básicamente lo que viene motorizando esto es el tema de la soja, digamos, ¿no? ¿Cómo bajó el precio? ¿Cómo el tema de las regalías? Están tratando de generar, diversificar, digamos, de alguna forma, el cobro del ingreso que están teniendo por estos nuevos mejoramientos. Si hay, se espera este año una, ¿cómo se llama? Una cosecha récord, 120 millones de toneladas, la mitad es soja, la mitad de eso es soja, después el resto hay trigo, hay maíz, todo lo que vos quieras, pero también es maíz transgénico, bueno, no sé si el maíz es transgénico. El maíz es transgénico también, sí. El trigo también. No, el trigo no. El trigo es el que no es transgénico. No, el trigo tiene un mejoramiento genético, digamos, en cuanto al rendimiento. Pero el maíz es resistente al glifosato y tiene un mejoramiento del BT, que es que quiere decir que un gusanito, cuando come esa planta, se muere, entonces ya no puede comer otra. Claro. Eso es, bueno, ese mejoramiento que es el BT también se le incluyó a la soja transgénica, que no tiene ese problema, pero bueno, por las dudas se lo ponemos. O sea, tiene plagas de que son gusanos, barrenadores, distintos gusanitos también que después lo comen. Otro día tendríamos que hablar porque hay dos eventos transgénicos que se produjeron ahora en Argentina, ¿sí? Ya no son importados, de producidos en otros países. Argentina entra en ese grupo de países productores de modificaciones genéticas para que la soja se banque la sequía, es uno, y para la papa, la otra, yo estuve leyendo. Sí, hubo científicos argentinos que cuando empezaron todas las manipulaciones a nivel celular de esto, hubo científicos argentinos que trabajaron en Estados Unidos creando también mejoramientos sobre la papa, digamos. Pero esos, digamos, que fueron eventos transgénicos mucho antes a la resistencia al glifosato. El glifosato. Sí, no, yo porque me decían, bueno, esto es una modificación importante porque pasamos a ser productores ya de modificaciones genéticas, y esto, digamos, también entra en el juego de, bueno, hasta ahora podemos no cobrar, pero si no pagar, pero si queremos cobrar de lo que hacen en otros países, hay que empezar a pagar. Es como una especie de, bueno, decidir en qué lugar nos vamos a parar, en este caso en Argentina, al respecto. Pero hoy también se hizo el lanzamiento de la campaña nacional por la prohibición del glifosato. Esto fue en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Más de 30.000 profesionales y trabajadores de la salud que están nucleados en la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, con otras organizaciones sociales, psicologistas, etcétera, presentaron un documento de cerca de 400 páginas donde se demuestra justamente la peligrosidad del glifosato, y están diciendo, bueno, la Organización Mundial de la Salud ahora también lo dice. Vamos a poner una reclasificación que no... que ojo, hay mucho más, hay algunos plaguicidas que son muy perjudiciales, más que el glifosato, ¿no? Pero bueno, como el glifosato está teniendo, hay malezas que ya se están resistiendo, el sorgo de aloe, polluyo colorado, hay especies naturales, silvestres, que se hacen resistentes a este, entonces tienen que aplicar dosis más altas, y ahí es donde aparece la toxicidad, ¿no? Entonces ahí eso no solamente cambian la forma de digamos, la toxicidad, la aplicación, sino cuándo aplicarlos, y eso también, digamos, produce un cambio en los momentos de aplicación, que también suelen ser perjudiciales, ¿no? Sí, 320 millones de litros de glifosato se aplican solamente en la Argentina. Sí, sobre cerca de 13 millones de personas que viven en la zona donde justamente se aplica. Bueno, vamos a seguir con este tema seguramente. Ahora son ya las 8:33. Nos vamos a la tanda y ya volvemos con un poquito más del latido americano. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. ¿Por qué no te callas? El ruido mediático silencia a los protagonistas. Aquí en Colombia, las dos grandes cadenas mediáticas tienen mucho control de la información y manejan muy fuertemente la comunicación, digamos, en el país. Escucha sus voces en Latido Americano. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. ¿Te acostumbraste a que la puerta haga ruido cuando la cerrás? ¿Te acostumbraste a empezar el trámite y no terminarlo nunca? ¿Te acostumbraste a las malas noticias? ¿Te acostumbraste a escuchar aguas fuertes todos los sábados de 7 a 10 de la noche? Desacostúmbrate. Desacostúmbrate. De ahora en adelante, aguas fuertes todos los viernes de 22 a 0 horas. Nuevo día. Nuevo horario. Nuevo día, nuevo horario, aguas fuertes 22-24. Mira qué ritmo. En el Día Mundial del Medio Ambiente, contra el saqueo y la contaminación, charla debate. Antonio Urbía Lescano, permacultor. Américo Romero, la búsqueda de la conciencia. Asamblea de Vecinos Autoconvocados de González Catán. Jorge Eduardo Rulli. Viernes 5 de junio, 18 horas, en Ate Moreno, Piovano 3165. Convocan Ate Moreno Merlo, Moreno Ciudad Pulmón, Confluencia Político Social 29 de mayo, CTA, Bachillerato Popular El Cañón. El mundo está amueblado con madre. Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada. Ahora se duplica. Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Latido Americano. Noticias, cultura, historia, música. Nuestras voces. Todos los viernes de 19 a 22. Por FM Moreno 90.1. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. ...20:37, continuamos en Latido Americano hasta las 22... con toda la información. Nos queda mucho más para compartir con los oyentes de la 90.1 y con los oyentes ahora integrados a este programa de FM Tincunaco. Tenemos invitados en piso, en realidad un invitado que representa a muchos invitados, por eso el plural sale fácilmente. Freddy, del grupo Tercer Cordón Teatro. ¿Cómo estás, Freddy? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, todo bien. Así que se viene un nuevo Octubre Callejero. Sí, se viene. En octubre, la séptima edición, y ya desde el mes de febrero que estamos trabajando para eso en la organización. Y uno a veces piensa que fanáticos desde febrero para algo que ocurre en octubre. Pero bueno, hay mucha gente involucrada, mucha organización, muchas cosas para hacer, muchas cosas para resolver y aparte, bueno, las ganas de hacerlo, así que ahí vamos. Bien, yo dije, se viene un nuevo Octubre Callejero, como si todos supiésemos qué es Octubre Callejero. Incluso acabo de decir que a partir del próximo miércoles este programa se está retransmitiendo también en José C. Paz y tal vez los oyentes no saben qué es Octubre Callejero. Contémosle un poco. Bueno, es un encuentro de teatro callejero que ocurre aquí en Moreno desde el año 2009. Este año va a ser nuestra séptima edición, desde la tercera, que es internacional, y desde la quinta, que venimos haciendo 10 días de festival de teatro callejero en los barrios, en plazas céntricas, también en escuelas, en bachilleratos populares y en distintos lugares donde vamos enganchando coordinación con la gente que está trabajando ahí. Así que nosotros la perspectiva que tenemos es que cada año va creciendo y va aumentando el volumen del encuentro. Y contanos en qué consisten las actividades de un encuentro de Octubre Callejero. O sea, ¿qué es lo que pasa durante toda esa semana aquí en Moreno? Bueno, son 10 días en los que se instala el teatro. El teatro pasa a ser para las compañías que vienen y también para las comunidades y la gente que está laburando en la organización y la gente que va acompañando. El teatro pasa a estar en primer plano. Y a partir de ahí hay todo un sistema de relaciones y de organización que es subterráneo, pero que se empieza a hacer visible. Empezás a ver que la magnitud del evento tiene que ver con que hay mucha gente involucrada y que estamos construyendo organización. En cada año, en cada vez que nos vamos juntando, vamos articulando y construyendo organización. Vienen muchas compañías, tanto de nuestro país como de otros lugares, alrededor de 20 compañías. Este año volvieron a postular algunos que ya estuvieron en otros años, otros nuevos, y se hacen en 10 días alrededor de 50 funciones, un promedio de 5 funciones por día. 5 funciones por día en plazas públicas, en escuelas, también en teatros, ¿no? Sí. Sí, la idea nuestra siempre es tratar de estar en todos los lugares donde nos parece que podemos ser bien recibidos y donde nos parece que es importante que el encuentro esté. Por eso trabajamos mucho con organizaciones que están en barrios y bueno, tratamos de ahí generar alguna articulación porque nos parece importante también que que nuestro festival pueda llegar a donde generalmente el teatro no llega o no está. Cuando decías compañías de muchos lugares, como para también tener en cuenta los esfuerzos organizativos que hay que hacer, no estamos hablando de Merlo, Luján, Rodríguez, San Miguel, estamos hablando de lugares... Sí, sí, han venido compañías, bueno, de acá de nuestro país, han venido de Ciudad de Buenos Aires, del interior de Buenos Aires, han venido de Rosario, han venido de Tucumán, y después vinieron de Chile, de México, de Colombia, de Venezuela, de Italia, me estoy olvidando, de Perú. Viene gente de muchos lugares porque, bueno, tenemos la suerte también de tener amigos que viajan y que van llevando esto por todos lados. Y entonces siempre hay gente que está buscando esto, que encuentra en este festival que de estas características, ¿no? 10 días en la calle, autogestivo, independiente. Entonces, bueno, en los barrios, en territorio, con organizaciones. Entonces, bueno, encuentran algo que están buscando y que, según lo que nos dicen, no hay en muchos lugares acá en nuestro país, por lo menos. Sí, yo estuve participando también en uno de los encuentros el año pasado. Y también lo que me pareció muy bueno, digamos, en cuanto a las actuaciones, porque también es todo, digamos, a pulmón, digamos, no se hace a la gorra, y digamos, se hace un esfuerzo muy grande por parte de los artistas para venir. Y también de esto de instalar este tipo de teatros en lugares públicos, o sea, es revalorizar un poco y poner en primera plana lo cultural, ¿no? Que muchas veces no hay un evento cultural de esa calidad, digamos, y ponerlo en lugares públicos me parece que es como mostrar algo que muchas veces no no solamente desde lo económico, que no se puede acceder, sino desde lo cultural. De lo espacial también, ¿no? Y cómo, digamos, cómo, porque mucha gente se para, digamos, a ver. Digamos, si no es el show típico, digamos, que hace un truco de magia o algo que esté vacío de contenido, digamos, cómo es la calidad de lo que se hace y bueno, y que la gente pueda disfrutar y ver otro tipo de expresiones culturales que no son de acá y que, bueno, y que lo puedan instaurar, ¿no? Como que es la cultura también es un derecho, digamos, para que la gente pueda disfrutarlo. Bien, todo esto implica mucho esfuerzo, mucha organización y además es autogestivo, por lo tanto el tiempo que se lleva en preparar tiene que ver, esto sucede en octubre, estamos en junio y ya hay mucho trabajo realizándose y hay actividades de preparación de este encuentro, ¿no? Sí, tuvimos la última que hicimos fueron los canelones patrios del 25 de mayo, un delivery de canelones que nos fue muy bien, vendimos más de 100 porciones. Y ahora este domingo estamos con una peña en el Churqui. Uh-huh. Y también la peña es para juntar plata para el octubre. Y es una peña folclórica que arranca al mediodía. El Churqui es un espacio cultural y político y social que está acá en el centro de Moreno, en la calle Jolie 2637. Van a tocar un montón de bandas amigas, desde el Apacho, el Rastrillo, qué sé yo, el dúo Campos Esquivel, bueno... Un ¿Los montón mutantes de... tocan? ¿Cómo? ¿Los mutantes? Mira, no sabría decirte de los mutantes, pero... Porque, bueno, nosotros teníamos el contacto con Facu, que está en el Rastrillo, así que no lo sé. Pero sí hay un montón de bandas que desde hace un montón que nos dan la mano. Aparte. Esa es otra característica del octubre, y es que hay un montón de amigos que de manera permanente apoyan y dan una mano en todo. Bueno, ustedes mismos nos dan este espacio acá para poder difundir. Así que bueno, el domingo a partir del mediodía y en el Churqui Peña para juntar plata para el octubre. Bien, ahí estamos entonces, Jolie 2637, si te gustó la propuesta, si te parece interesante y además querés apoyar un proyecto cultural autogestivo con todo lo que eso significa, allí está una posibilidad, domingo, este pasado mañana, a partir de las... Sí, de las 12 y media 30. Más o menos, y va a haber buffet, bandas. Bien. Vamos a arrancar también con la venta de las remeras. Tenemos nuestras primeras remeras del octubre a la venta. También que hoy nos las trajo Ezequiel estampadas. Así que bueno, bien, ahí estamos. Jolie 2637. Y bueno, como siempre, dispuestos acá a difundir todo lo que sea necesario de ahora hasta octubre. Acércate cuando quieras. Dale, muchas gracias, che. Vamos a escuchar un poquito de música. Mientras los vamos despidiendo a Freddy del Tercer Cordón Teatro, que estuvo aquí hablándonos sobre este octubre callejero. ¿Qué vamos a escuchar, Leo?

costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. Polémicas declaraciones el presidente de Chile. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. 30 cigarrillos, son 30 gramos, señor. Es una dosis que está bien calculada y que tiene la ventaja que nos permite identificar al que consume. Y por lo tanto, si lo tenemos identificado, podemos tirarle una piola para tratar de atenderlo. Si lo tenemos perseguido y clandestino y lo criminalizamos, se lo entregamos precisamente al narcotráfico y nos lavamos las manos. Escucha sus voces en Latido Americano. Bien, seguimos en Latido Americano, casi las 9 de la noche, 20:56, en este viernes húmedo, 5 de junio. Estamos escuchando a Calle 13 y Silvio Rodríguez, del último disco de Calle 13, y estamos acá en el piso con Sergio Pernas, nuestro nuevo columnista de tecnología. Ya hicimos dos presentaciones acá en Latido Americano, y hoy nos va a contar sobre un taller, ¿no? Un taller. ¿De qué se trata, Sergio? Es un taller del uso de software libre y transmisión de radio por internet. Uh-huh. Es un tallercito que vamos a hacer para aprender a configurar una computadora sin demasiados recursos más que la computadora para poder tener una especie de estudio de radio casero utilizando software libre. ¿Y dónde lo van a hacer? ¿Cuándo? Esto va a ser mañana, de 16 a 20, a 21, en el espacio en el que nosotros trabajamos, es el Hack Lab Oeste. Esto queda en Merlo Norte, en la calle Guardia Vieja, 1039. Igual pueden entrar a la página, que es hacklaboeste.org, pero está medio complicado, así que tal vez la compartiría en el Facebook de la... De la radio, ¿no? Lo podemos compartir en el Facebook de Latido, sí. Sí, sí. Así ahí ya lo pueden ver y tienen el mapita con la dirección. Pero bueno, es un taller de uso para armar estaciones de radio por internet. Usando software solamente. Y por ejemplo, si yo tengo... ¿está apto para aquellas personas que quieran hacer una transición del Windows al Linux? Bueno. Sí, sí. Siempre que se lo tome, como sí. Estoy dispuesto a aprender... Claro. Porque digamos conlleva algunos aspectos técnicos, pero está pensado justamente para que cualquiera lo pueda hacer, más allá de la complejidad, ¿no? Justamente la idea del taller es ver con qué nos chocamos y tratar de superar esas limitaciones que de repente tenemos a la hora de ver algo nuevo. ¿Y esto comienza mañana? Esto es mañana, es un solo día, o sea, es un solo sábado. Sí, juntarse, si tenés una notebook o una computadorita que la puedas transportar, o un cuaderno para anotar, nos juntamos ahí y entre todos armamos una estación de radio y nos ponemos a transmitir. Así, y eso es el taller, todo un día haciendo eso. Bueno, bárbaro, entonces los esperamos. Vamos a compartir ahora en la página de Latido Americano. Repetimos la dirección, Guardia Vieja, 1039 en Merlo Norte. Merlo Norte. Sí, sí. Bueno. Latido Americano. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. Moreno 90.1. Estación de radio.

Estación de Información. ¿Conoces este himno? ¿Y este? Con letra de José Ignacio de San Ginés y música de Leopoldo Benedetto Vincenti, el himno de Bolivia fue estrenado el 18 de noviembre de 1845 en la ciudad de La Paz. Latido Americano, una trinchera radial contra la invasión cultural. Gilberto Ríos, hondureño, luchador político y rebelde, sus compañeros lo llaman El Grillo, es coordinador de varias de las organizaciones que forman parte de la dirección del Frente Nacional de Resistencia Popular y del Partido Libertad y Refundación. Y estamos en comunicación con él desde Honduras. ¿Qué tal? Buenas noches. Leonardo Smerling y Guillermo Schneider te saludan. Buenas noches. Siempre agradecidos por este espacio que le dan a esta patria que está tan, pues, ¿cómo decirlo? Ya no encontramos adjetivo, ¿no? Este país en una crisis permanente y realmente dolorosa para la mayoría de la población, siempre a sus órdenes. Gilberto, hoy estuvimos hablando sobre la situación que se da en toda Centroamérica, pero especialmente en Honduras, con la llegada de estos marines. ¿Cómo han tomado la noticia allí en Honduras, el pueblo en general y las organizaciones en particular? Bueno, desde una visión internacionalista lo hemos expuesto claramente en un comunicado al Frente Nacional de Resistencia Popular como una agresión en el marco de lo que fue el decreto de Obama. Cuando Obama aprobó que podía invadir Venezuela militarmente, inmediatamente los norteamericanos hicieron planes de reforzar sus posiciones en la región centroamericana, y esto de cara a Nicaragua, por supuesto. Entonces es un tema geopolítico militar. No tiene nada que ver con lo que se habla de unas brigadas de humanitarias y bueno, toda la historia, ¿verdad?, que ya conocemos de invasiones anteriores. Y bueno, también hacíamos siempre el recuento histórico de el papel que jugó Honduras por muchos años con el tema de las invasiones a países vecinos. Recordemos que el primer golpe de Estado de Honduras, de América Latina, se dio en Guatemala en 1954, y las tropas que invadieron Guatemala salieron de Honduras. Luego, también con el golpe a Juan Bosch en República Dominicana en 65, Honduras mandó tropas, y de acá salieron las tropas que derrocaron a Bosch. Y lo mismo pasó contra el FMLN en El Salvador y las tropas contra Nicaragua. Hasta recuerdo que hasta hace poco mandamos soldados a Irak. O sea, nosotros somos como un portaaviones norteamericanos en la región. Ahora tenemos tres bases norteamericanas, y la verdad es que la situación es preocupante, además que se vive en medio de una crisis interna bastante grave. Gilberto, a ver, lo que dicen, el argumento del Comando Sur es que esos marines llegan a Centroamérica para ayudar en la época de los huracanes. ¿Son necesarios? O no, sea, digo, en el caso de que fuera así, ¿serían necesarios? No, absolutamente no. O sea, si hubiera un huracán, imagino que igual podrían venir en el mismo momento, ¿no? Son militares y están acostumbrados a llegar a cualquier parte del mundo. Sí, yo creo que se aceptaría su presencia en caso de una catástrofe, pero yo no miro, ¿verdad?, razón o por qué, digamos, están tan prevenidos esta vez y no lo estuvieron antes, etcétera. No hay una argumentación clara sobre esa presencia. ¿Han hecho algún tipo de acciones? ¿Están planteándose algún tipo de acciones de resistencia puntualmente dentro de Honduras ante esta situación? Sí, el Frente Nacional está trabajando en una campaña que se llaman No Más Bases Gringas en Honduras. Bueno, por ahí va, hay varias ideas todavía con respecto a eso, no se ha desarrollado por la situación misma que te comento que vivimos internamente, pero justamente la próxima semana en Bélgica hay una reunión en la que asistiremos como miembros de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, y pretendemos que sea la red, ¿verdad?, que es un movimiento internacional de intelectuales bien identificados con los procesos de América Latina, sea quien nos ayude a lanzar esta campaña para no creemos más bases norteamericanas en Honduras. Además, aquí la situación con el tema del narcotráfico es sumamente grave, y sabemos que la excusa en ley, supuestamente, que se firmó en 1994, porque esas bases estén en nuestro país, es para prevenir el narcotráfico, y el narcotráfico ha aumentado crecientemente, incluso con el aumento de bases militares en el país. Incluso un informe del Departamento de Estado del 2012 o 2013 afirma que por el territorio hondureño pasa más del 90% de la cocaína que viene de Colombia hacia Estados Unidos. Entonces, la posición de esas bases también nos hace bueno, sospechar también esa extraña coincidencia de la presencia de los ejércitos norteamericanos y la proliferación del tema del narcotráfico. Gilberto, también como colega, como periodista, te pido, nos queda muy poco tiempo, pero si en un minuto y medio podés hacernos un resumen de cuál es la situación interna hoy en Honduras. Bueno, hoy hay una movilización masiva en las calles. Yo tengo que confesarte que no estoy presente porque tengo un dedo fracturado y lo hago con mucha vergüenza porque todo el pueblo hondureño está en las calles y yo nunca he faltado a una movilización desde el golpe de Estado del 2009, del presidente Zelaya. Pero es una movilización de las antorchas donde está toda la oposición demandando la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández. Entonces sería muy bueno que pongan atención a esta situación porque se está agudizando la crisis en el país. Estaremos seguramente la semana que viene volviendo a conversar con vos, si esto es posible, para tener más noticias de qué es lo que estaba pasando. Queríamos hoy poder hablar puntualmente del tema de los marines, que era un tema central que estábamos trabajando en este día. Muchas gracias, Gilberto. Bien, a sus órdenes. Hasta luego y que te mejores. Gilberto Ríos. Corto hicimos la comunicación, te decíamos antes, algunos problemas que tuvimos en el día de hoy para poder comunicarnos con Honduras, pero al menos así pudimos entenderlo, porque a veces uno desde acá puede llegar a sospechar que uno quizás el tema de los marines allí para ayudar con el tema de los huracanes es bastante bueno. Sin embargo, es muy lógico la respuesta que nos dio. Bueno, son militares, estamos cerca. Si llega a haber una catástrofe, serán bienvenidos, pueden llegar rápidamente. Además, es muy poco creíble, es además preventivo, por si hay una catástrofe, armar esa estructura y qué sé yo, Sí, no es muy... Y bueno, lo que él decía, ¿no? El rol que ha tenido Honduras históricamente en Centroamérica, decía el portaaviones de los Estados Unidos en Centroamérica ha sido Honduras, claro. Históricamente... parte de la historia también, de lo que ha pasado en nuestro continente. Gilberto Ríos pasó también por Latinoamericano para contarnos desde allí, desde Honduras, qué es lo que está pasando y cómo están tomando también las organizaciones. Y nos decía esto, ¿no? El pueblo movilizado en Honduras, hay realmente un clima bastante caldeado en estos momentos en Honduras, también en otros países de Centroamérica. Ya vamos a estar también trabajando sobre ese tema. Ahora nos vamos a hacer un pequeño recreo escuchando música de Honduras, Café Huancasco, Todas las luchas, cuando son las 9 de la noche y 13 minutos. Empiezan en el corazón, pero la nuestra no se trata de emoción. Tiene raíces sembradas en el dolor de los que callan porque el miedo les robó la voz, la voz. Cuentan con un reloj, pero el nuestro en cangrejo se volvió. Del retroceso el muy tonto se envició. Pa' si no encuentra el tic-tac que ayer se le perdió. Perdió. Estrellas

sumado a la larga lista que tenemos para realizar dentro de algunos minutos el sorteo de este libro de un gran escritor peruano. Pero ahora no vamos a hablar de Perú, vamos a hablar de Venezuela, de una movilización que hubo el pasado sábado, donde miles de personas marcharon en distintas ciudades, que no haya tenido tanta repercusión, que por ejemplo el diario La Nación de la Argentina no haya sacado una sola nota sobre la marcha, muestra un poco qué fortaleza tuvo la misma. Qué poca fortaleza. Exactamente. Esto es, no tuvo las dimensiones y la trascendencia internacional que siempre están dispuestos a dar y sobredimensionar los grandes medios de comunicación de todo el mundo. Pero hay algunas cosas interesantes para analizar, porque también muestra cómo es la dinámica política de Venezuela. La movilización fue convocada por el líder opositor de Voluntad Popular, Leopoldo López, desde la cárcel. Allí convocó por la libertad de los presos políticos, que se fijen las fechas de elecciones parlamentarias, que dicen que el gobierno no quiere fijar, y que se cese la persecución a opositores políticos. Vamos a escuchar directamente el audio de Leopoldo López, quien desde la cárcel grabó un videito y con eso difundió la movilización que se hizo el pasado sábado. Salgamos de la mano con hermanas y hermanos, sin distingo de ideología o de afiliación partidista, para demostrar que estamos del lado del cambio para Venezuela. Salgamos en paz y en democracia. Ahí escuchábamos a Leopoldo López pidiendo que salgamos en paz y en democracia, sin distingo ni banderías políticas que nos dividan. Palabras más, palabras menos. Ese era el mensaje. Resulta que un tiempo después de haberse realizado esta convocatoria, el gobierno empieza a mostrar qué había detrás de la misma. Ya vamos a hablar sobre esto, pero muestran las intenciones que tenía Leopoldo López detrás de la convocatoria de esta movilización. ¿Qué sucedió a partir de eso? Bueno, que la Mesa Unidad Democrática, que agrupa a diversos partidos opositores, dentro de ellos la Voluntad Popular, cuyo líder es este personaje Leopoldo López, se dividió y no apoyó en su totalidad y de manera orgánica a la movilización. Algunos lo hicieron, otros no, pero la misma estuvo centralmente encabezada, no por la Mesa Unidad Democrática, sino, y un dato interesante a tener en cuenta, por las esposas de los presos políticos o no tan políticos más renombrados de Venezuela. Estamos hablando de Daniel Ceballos, un exalcalde que se encuentra detenido, de Antonio Ledesma, otro exalcalde que se encuentra detenido, y del mismo Leopoldo López. Ellas lideraron esta convocatoria con una escenografía muy llamativa, porque se vistieron de blanco y con un clavel del mismo color encabezaron la marcha y se presentaron en el escenario donde se realizó el acto principal, con una clara reminiscencia, una clara referencia hacia las conocidas damas de blanco cubanas, que también son esposas de presos cubanos que dicen ser presos políticos y que piden su liberación. De la misma manera se presentaron estas mujeres y fueron en alguna medida el gran símbolo de esta marcha. Vamos a escuchar un audio de la esposa de Leopoldo López, quien fue la que condujo el mismo y que dice algunas cosas que nos van a desprender análisis para tener en cuenta. ¿Qué mejor demostración que esta manifestación pacífica, no violenta, porque rechazamos contundentemente la violencia? Nuestra lucha es por los derechos de todos los venezolanos, de todos, de los 30 millones de hermanos venezolanos. Esta lucha, quiero decirles que no solamente es aquí, en Venezuela. Esta lucha es latinoamericana. Esta lucha es iberoamericana. Hoy, el mundo entero tiene sus ojos aquí con nosotros. El régimen Bien, este era el tenor de la intervención de Lilian Tintori, quien estuvo en Argentina hace unas semanas atrás, reunido con Mauricio Macri, quien encabezó la marcha, quien encabezó el acto, y que se expresó de esta manera, planteando el tema de la paz, el tema de la unidad, la necesidad de la libertad y hablando del régimen. Como si fuesen representantes de partidos democráticos que están luchando contra una dictadura. Exacto, como retomando un discurso, ¿no?, de la izquierda de hace tiempo que reclamando la dictadura, porque además habló de la ausencia de derechos. Exactamente, la ausencia de derechos, la ausencia de libertades. Fíjense cuando la manera en la que grita libertad. Incluso en la misma intervención de la mujer de Leopoldo López, de Lilian Tintori, aparece la referencia de la mujer. Aparece esta idea de la mujer que busca la paz, que busca la unidad, que las mujeres nos tienen que apoyar. Y hubo un momento particular que lo tomé para poder compartirlo, porque se le pide a las mujeres presidentas de América Latina que apoyen este movimiento por la paz, por la unidad, contra el régimen, entre comillas, dictatorial de Nicolás Maduro, y se lo pide a presidentas cuya cercanía con el gobierno de Venezuela es llamativa en algún punto. Vamos a escuchar el tercer audio, si Leo lo dispone de esa manera, donde se pide la ayuda a las presidentas mujeres de América Latina. Es una mujer, se llama Laura, está en las Mercedes. La vamos a visitar, la vamos a acompañar a ella, a nuestros presos políticos que están en huelga de hambre y a los jóvenes que quieren estar en huelga de hambre en solidaridad. Hay una mujer que no come por democracia. Yo le pido aquí a tres mujeres, líderes, pero se los pido como mujer. Son mujeres, son madres, representan países enteros. Dilma Rousseff, de Brasil, ayúdenos, pronúnciese. Michelle Bachelet, de Chile. Como mujer, ayúdenos, pronúnciese, venga. Venga con nosotros. Cristina Kirchner, de Argentina. Usted es mujer. Tres mujeres de Latinoamérica. Que se pronuncien. Que vengan a Venezuela como hermanos. Y ayuden en esta crisis social, política, económica y en represión, como tienen a todos los venezolanos. Vamos a hacer un ayuno nacional de un día. Solo un día. Y se lo anunciaremos en las próximas horas por solidaridad, por amor a nuestra patria, a nuestro país. Y por último, no se levanta la huelga de hambre hasta que den las fechas de las elecciones parlamentarias. Con observación internacional calificada, la liberación de todos los presos políticos y que cese la represión, la violencia y la censura. En este momento, regístrenlo, nos retiramos en paz a nuestros hogares. ¡Gracias, Venezuela! ¡Gracias! Ahí estaba Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, quien convocó esta movilización, como dice ella, casi al final de esta parte, por la libertad de los presos políticos, que se fije fechas de elecciones parlamentarias, que se cese la persecución, la represión, la censura. ¿Cuánta gente se estima que habría en esa marcha, Martín? Porque es curioso lo que contaste hoy al principio, de que tampoco los medios la magnificaron, ¿no? Como otras veces, pero en concreto, ¿cuánto? Es que no hay estimaciones. Se habla de multitud, se habla de miles, pero no hay números. Ni siquiera en los diarios más opositores. No hay números. Porque hay alguna foto que se ve bastante gente, pero no de las dimensiones de otras marchas donde todo el movimiento político opositor agrupado en esta Mesa de Unidad Democrática convocó y movilizó. Hay una huelga de hambre desatada por Leopoldo López, por Antonio Ledesma y por Ceballos, que viene desde el pasado viernes y que dicen que no va a terminar hasta que una de estas consignas se cumplan. ¿Cuál es? La que se fijen fechas de elecciones parlamentarias. Claro está, tratando de instalar esto, lo que buscan instalar es que el gobierno no quiere elecciones. Claro. Cuando en realidad es el gobierno que más hizo elecciones en la menor cantidad de tiempo de toda América Latina. ¿Y qué van a suceder? Que todavía no se convocaron porque los plazos previstos todavía no lo establecieron de esa manera. Pero además habla mucho de paz. Habla mucho de paz, de que nos vamos a retirar en paz, que quede asentado esto. Porque las acusaciones que pesan sobre Leopoldo López, por las cuales está preso, las que pesan sobre Antonio Ledesma y las que pesan sobre Ceballos también, son importantes y tienen su investigación detrás. Vamos a escuchar un audio del canal multiestatal Telesur que da cuenta de las denuncias que hay detrás de Leopoldo López, razón por la cual está preso desde hace más de un año. Se han revelado los planes de Daniel Ceballos y Leopoldo López para escapar de Ramo Verde. Hablamos de estos líderes de oposición inmersos en planes conspirativos. El conductor del programa La Hojilla, Mario Silva, ha denunciado que tanto López como Ceballos tenían previsto realizar una huelga de hambre indefinida. El propósito es debilitar su salud, en consecuencia ser trasladados a un centro médico para recibir atención profesional. Una vez en ese lugar, darían el golpe y emprenderían la fuga. Eso es lo que ha denunciado este conductor del programa de la estatal venezolana de televisión. López encabezó los disturbios en las guareimbas del 12 de febrero de 2014... Tras sus acciones, se dictó una orden de detención por incitación a la violencia y por su responsabilidad en estos hechos. El 18 de febrero, en medio de un montaje mediático, López se entregó a efectivos de la Guardia Nacional. Consecuencias fueron muchas. Hay que recordar lo que justo ocurrió esos primeros meses del año 2014. Consecuencias de las guarimbas, esas mismas promovidas por Leopoldo López. Entre febrero y junio de 2014 fueron contabilizadas un total de 43 personas fallecidas. 33 fueron civiles, otras 10 pertenecían a los distintos cuerpos policiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se registró además un total de 878 lesionados. De este total, 600 eran civiles, 278 personal de los cuerpos de seguridad. Fueron acciones vandálicas. También tuvo a su cargo al menos 10 mil millones de dólares de pérdidas en daños materiales. Se ocasionaron daños a unas 50 unidades de transporte público. Centros de salud, instituciones públicas, centros educativos fueron víctimas de incendios y de otros tipos de ataques. Daños al sistema eléctrico nacional también se registraron, se generaron pérdidas por 35 millones de dólares. Ahí estaba el audio de Telesur donde informan sobre la investigación que está detrás por parte del Gobierno Nacional y de los servicios de inteligencia que establece y descubre que detrás de este llamado a huelga de hambre y detrás de esta movilización convocada para el sábado pasado estaba la intención de lograr, está incluso la intención, porque la huelga de hambre continúa, de lograr una fuga a partir de un traslado en función de una desmejora de la salud de los presos políticos. Esta misma denuncia que hace el gobierno es la que divide a la Mesa de Unidad Democrática porque, como hemos charlado varias veces aquí, no todos están de acuerdo en la forma de llegar al poder. Enrique Capriles Radosky, quien fue el candidato presidencial de esta organización de unidad de la derecha venezolana en las últimas dos elecciones y que perdió por muy poco contra Nicolás Maduro, sabe y cree saber que va a llegar por medio de las elecciones. Por lo tanto, la vía insurreccional, que es la que plantea Leopoldo López, no le sirve. Y así también se disputan políticamente los representantes de la oposición. Como cierre y como despedida de este bloque sobre la movilización que se realizó en Venezuela el sábado pasado, vamos a escuchar un audio que lo dejé para el final porque me parece muy pintoresco de las dimensiones ideológicas que están detrás de estas

resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina. El Congreso colombiano eliminó la reelección presidencial. En sesión plenaria decidieron que ningún presidente podrá presentarse a elecciones ejecutivas. El texto aprobado plantea que no podrá ser elegido presidente quien haya ocupado un año antes el cargo de vicepresidente, ministro, magistrado, procurador general, defensor del pueblo, contralor general, fiscal general, registrador nacional, comandantes de fuerza pública, gobernador o alcalde. Además, se agrega que todos los candidatos que queden en segundo lugar para cargos ejecutivos pasarán a ocupar un lugar en el legislativo. Así, un candidato a presidente que pierda la elección podrá asumir como diputado. Con esta votación se eliminó la polémica modificación de la Constitución de 2004. En aquel momento se aprobó la reelección propuesta por el presidente Álvaro Uribe en medio de denuncias de sobornos y aprietes. Preparan en Uruguay un proyecto para tipificar el delito de femicidio. El gobierno intenta que se lo defina como el crimen contra la mujer por razones de género. Uruguay es un país con bajo nivel de delitos comunes, pero un elevado número de femicidios. El plan es presentar el proyecto de ley en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebrará el 25 de noviembre del próximo Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Por esta razón, se están desarrollando espacios de formación y debate para definir su concepto y utilización jurídica. El punto de partida son las experiencias de otros países que lo han normalizado como delito. En jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahua. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero. Por el suelo camina la raza, mamacita, te vamos a matar. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo moliendo condena. Por el suelo el infierno quema, por el suelo la raza va ciega. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. ¿De qué color es la bandera de Francia? ¿Y la de Haití? La bandera de Haití es roja y azul. Antes de la independencia también llevaba el color blanco. Este se retiró por el odio racial que generaron 400 años de esclavitud. En el regreso se va cantando, después de tanto tiempo se siente en el andar. Uno tras otro los años van pasando, así es el carnaval. Grito desesperado de los cantores, que son precursores del amor bastardo, va acomodando en esta canción desde la platea mi corazón. Este momento puede regresar, segurosa en la mente el amor ya se va. Agradecida de estar hoy acá, y a su gente cantar, que es su forma de amar. Tus ojos inundarán lágrimas al caminar. Muchísima gente. Muchísima gente que se anotó para participar, más de 50 personas tenemos anotados en el día de hoy para participar de este sorteo del libro. Recordemos de qué estamos hablando, Guille. En octubre no hay milagros, de Osvaldo Reynoso, un escritor peruano, su primera novela del año creo que 66. Lo estamos sorteando ahora, ya lo comentamos en otros programas y el día de hoy también. Así que, si les parece, vamos al sorteo. Vamos al sorteo, estamos aquí con Juan Cruz, por favor, señor locutor, venga y salude. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Mira, qué lindo todo. Juan Cruz, de Agua Fuertes, programa que ya arranca en minutos nada más, no te vayas que ya empieza aquí en la 90.1, es el encargado de sacar el papelito y decirnos el numerito. El número afortunado es 2. El número 2, vamos a fijarnos a quién le corresponde el número 2, Rubén Tano Darío Fagnani. Así es el nombre de la persona que se ha ganado entonces el libro de Osvaldo Reynoso en octubre, No hay milagros. Vamos a estar comunicándonos por Facebook, porque él se comunicó con Facebook para entregárselo. Juan Cruz, muchas gracias. Ay, ¿por qué? Venga, antes de irse, a ver si qué tenemos hoy en Aguafuertes, ¿por qué tiene que quedarse la gente que está del otro lado? Porque estamos nosotros, sinceramente, por eso. Una excelente razón, muchas gracias, Juan Cruz. Será entonces así, en minutos empieza Aguafuertes por FM Moreno. Nosotros nos despedimos. ¿Quién hicimos el programa hoy? Martín Raffo en la conducción, en la operación también. Leonardo Smerling, quien les habla, Guillermo Schneider. Le mandamos un abrazo a Cecilia de Amico, que hoy no pudo venir. Estuvo Sergio Pernas también un rato en el estudio con nosotros. Y Víctor Vuelta. Muy bien, un saludo grande a toda la gente de Tincunaco que nos está escuchando el día miércoles, ¿sí? Nosotros estamos saliendo en vivo los días viernes por la 90.1 y los miércoles allí por FM Tincunaco. Les mandamos un abrazo grande a todos. Quédense escuchando lo que sigue en la programación. Nosotros nos volvemos a escuchar la semana que viene. Nos vamos con Enciéndete Candela. Enciéndete Candela y cocínate cebolla, que yo en mi vida he visto cordón de soga. Enciéndete Candela y cocínate cebolla, que yo en mi vida he visto.